Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. En esta emisora defendemos nuestro territorio. Agua, tierra y aire. En nuestro territorio aire también ejercemos nuestro derecho a la autonomía y autodeterminación. Exigimos la no intervención del Estado y de los partidos políticos en nuestros contenidos. Nuestras radios, nuestras normas. Excelente jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 22 de septiembre del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. A 11 años, gobierno sin estrategia clara para encontrar a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Pueblos del Valle de Tehuacán acusan traición gubernamental por no cerrar la empresa Ecoterra. El documental Los Antiguos Zapotecas cuestiona el extractivismo cultural en comunidades indígenas. Litio, el mito de las energías limpias y la bonanza. 120 ambientalistas fueron asesinados o desaparecieron en Latinoamérica durante el 2024. Quédese con nosotros y nosotras y entérese. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa iniciaron la jornada de lucha rumbo al 11º aniversario, rumbo al 11º aniversario de su desaparición, ocurrida en septiembre de 2014. En un boletín señalaron que pese a 5 reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, no perciben una estrategia clara para conocer el paradero de sus hijos. Recordaron que las investigaciones avanzaron al inicio del gobierno de López Obrador, pero se estancaron al topar con la participación del ejército. Lamentaron que 6 familiares hayan fallecido sin saber la verdad y denunciaron que la herida sigue abierta. Mario Patrón subrayó que a 11 años persiste una deuda histórica en un país donde la crisis de desapariciones se ha agravado, mientras los padres y madres mantienen su exigencia de verdad, justicia y no repetición. Junto con la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, realizaron un mitin en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol en Guerrero, a pocos días de conmemorarse los ataques en Iguala, que dejaron 6 muertos, 43 desaparecidos y varios heridos. Cerca de 1,000 representantes de 6 municipios del Valle de Tehuacán se manifestaron contra los invernaderos de Colorado Ecoterra en San Marcos Necoxtla durante la Asamblea Comunitaria Regional por la Defensa del Agua. Acusaron al gobierno y a Conagua de traicionar a los pueblos originarios al no cancelar definitivamente el proyecto que pondría en riesgo el manantial La Taza, fuente de agua para más de 50,000 habitantes. Los asistentes, ejidatarios comuneros y sociedades de agua, advirtieron que no cederán en su exigencia, pues el acuífero ya muestra merma hídrica y podría agravarse si se aprueban 2 pozos solicitados por la empresa. Anunciaron además que buscarán alianzas con otros pueblos y organizaciones para frenar la instalación de los invernaderos. Nos encontramos en la Sierra Norte de Puebla, en México, desde Radio Comunitaria Chinaca. Les invitamos a este diálogo con Edith del Socorro Guerra y Jorge Ángel Pérez, quienes nos platican sobre la película documental Vinigulaza, Los Antiguos Zapotecas, realizada en Juchitán, Oaxaca, México. El tema principal que aborda es el extractivismo de las expresiones culturales de los pueblos originarios por elementos externos a las comunidades. En este caso, específicamente, se habla de la extracción de piezas arqueológicas de una comunidad que fue extraído por una institución de gobierno con el argumento de que las piezas o las piezas van a ser estudiadas. Esto a través de la historia de un personaje que es, digamos, como el personaje principal de la película, que es Ta Cándido. Creo que es una invitación a que quienes la vean, los espectadores, se vayan con, pues un poco como cuestionándose y la próxima vez que visiten un museo, se pregunten de dónde viene esa pieza arqueológica que están viendo, cuál es la historia detrás de ella, si hubo o no un saqueo, si hubo o no el consentimiento de la comunidad para que esa pieza saliera de su pueblo y ahora esté en otro espacio. ¿Cuántas historias hay detrás de todas las piezas arqueológicas? Si hay piezas, si hay historias similares a las de Ta Cándido en términos de, pues, de despojo, ¿no? Como el que él vivió y la comunidad de Juchitán. Entonces, creo que eso puedo compartir respecto a la película, que creo que es una invitación, pues, a generar estas reflexiones en el espectador. Esta producción audiovisual está vinculada a la iniciativa de un proyecto escolar en el cual la comunidad establece estrategias para proteger y defender su propio patrimonio cultural, muy diferente al extractivismo que ha ejercido el Estado. Bueno, el documental para la escuela ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque promueve precisamente nuestro proyecto escolar. Ahí se ve o se refleja todo lo que hacemos en la secundaria. Y yo sé que muchas personas están siendo identificadas porque en el estado, yo sé que en otros estados también hay proyectos similares que rescatan la lengua, la cultura, el medio ambiente, el tejido, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo sé que somos afortunados, ¿no? Por tener este espacio para poder proyectar nuestro trabajo. Asimismo, conjuntamente con la producción de la película Vinícola. Te invitamos a seguir las redes sociales de Vinícola. Litio es el mito de las energías limpias y la bonanza. Este capítulo que estaremos presentándoles es parte del podcast Cabina Clandestina, que aborda un resumen breve de los conflictos sociales en México. En este audio atendemos el tema de litio, que se está apostando como energía limpia, pero ¿hasta qué punto es real? Nos amplían desde Radio Guayacocotla, en Veracruz, México. La antigua revista de la universidad, en la cuarta de forros o también conocida como contraportada, a mediados de los años 60 del siglo pasado, publicitaba Petróleos Mexicanos. En esa época, se concebía que el oro negro llevaría al país a ser potencia, para jamás dejar de serlo. En una versión contemporánea, se hizo el símil con el llamado oro blanco, el litio, del cual se ubican extensas reservas en México y por ello resultó primordial para el gobierno federal realizar cambios en las leyes para su aprovechamiento. El sexenio donde se impulsaron los cambios legales terminó y la algarabía inicial se ha disuelto. Tras estos años, es buen momento para analizar equilibradamente qué significan las energías limpias, si es que se les puede llamar así, y qué sucedió con la esperada bonanza del oro blanco, que para su administración por parte del Estado fue creado el organismo conocido como Litio MX. En los momentos de mayor agitación mediática en torno a la reforma a la ley minera y el litio como centro de atención, la investigadora Violeta Núñez puntualizó: "No obstante, los grandes pendientes que quedan por resolver y responder. El paso que ha dado el gobierno mexicano es histórico. Tenía dos opciones. La primera era seguir entregando los minerales a las empresas mineras mediante concesiones a fin de abastecer y cubrir los intereses de potencias extranjeras, quienes extraen los recursos y bienes naturales de territorios como el mexicano, dejando poco beneficio tanto a locales como nacionales, apropiándose de la renta minera, o declarar al litio como estratégico, como patrimonio de la nación y para el beneficio de los pueblos de México, y sobre todo socializar la renta y ganancia que se extraiga de la exploración, extracción, beneficio y aprovechamiento del litio". Tras la discusión mediática y la reforma legislativa, la investigadora Aleida Samar Alonso alerta sobre factores más allá de la especulación. Uno de los aspectos más críticos y preocupantes de este proceso es el consumo de agua. Por cada tonelada de sales de litio producida, se evaporan aproximadamente 2 millones de litros de agua y se utilizan hasta 600 litros por minuto solamente en las tareas de extracción. Estas cifras son alarmantes, considerando que las operaciones de extracción suelen ubicarse en regiones donde el agua es un recurso escaso y vital. Además, este consumo excesivo de agua no solo reduce la disponibilidad para las comunidades locales y los ecosistemas, también posee un impacto contaminante significativo. Y a propósito de la situación ambiental, les contamos que al menos 143 defensores de tierra y el medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron a nivel mundial el año 2024, y más del 80% de los casos se registraron en Latinoamérica, de acuerdo con el informe del grupo Global Witness, dado a conocer en las últimas horas. La organización, con sede en Londres, dijo que la región se ubicó nuevamente como la más peligrosa para las personas que protegen sus hogares, a sus comunidades y los recursos naturales, registrando 120 casos. Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para los ambientalistas, con 48 asesinatos, casi una tercera parte de los casos a nivel mundial, seguido de Guatemala con 20 y México con 18. El número de asesinatos en Guatemala se quintuplicó frente a los 4 registrados en 2023, convirtiéndose en el país con la tasa per cápita más alta de muertes de ambientalistas a nivel mundial. Brasil registró 12 asesinatos, mientras que Honduras, Chile y México registraron una desaparición cada uno. ¿Estás escuchando? Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias promovemos la descolonización y la soberanía tecnológica en nuestros países. No permitiremos que las tecnologías de la información y comunicación queden solamente en manos privadas, como sucedió con el espectro radioeléctrico. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Contaminación sonora. Basura que no se ve. Hola, Ricardo. Aquí. Hey, bienvenido. Hola, Diana. Bueno, por fin aquí estoy visitando tu ciudad. No era necesario que vinieras a buscarme, ¿eh? No es nada. Además, este aeropuerto está cerca de la ciudad. ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, la escala es de 8 horas. Perfecto. Para hacer un buen tour y que conozcas. Eso. Mira, ya puedo ir a mostrarte algunas zonas. Por ejemplo, lo que estoy viendo por allí es... ¿Cómo? Mejor alejémonos de aquí, ya te cuento. ¿Escucharon eso? Fueron 150 decibeles de ruido. Y con más de 70, ya puede causar daño. Ese avión hace un ruido que duplica lo tolerable. Contaminación sonora. Basura que no se ve. Bueno, es una ciudad muy bonita, la verdad. ¿Y este lugar qué es? Bueno, este lugar se llama... ¿Cómo dices? Esta avenida es la avenida que... El tráfico produce unos 80 decibeles, 10 más de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Ay, creo que me entero más de tu ciudad por correo electrónico. Mejor vayamos a un lugar en donde estemos más tranquilos. Dolor de cabeza, dolor de oídos, dormir mal, taquicardias, dolores musculares, acidez, malestares estomacales, todo eso puede causar el ruido. Ahora sí, al fin, tranquilidad. Bueno, cuéntame, ¿cómo has estado, Ricardo? Ay, no me vas a creer, Diana, pero hace un año que... ¡Y esa moto llegó a 100 decibeles! ¡Ay, perdona! Pero no pude oírte. Ven, vamos a otro lugar. Incomodidad, nerviosismo, mal humor, ansiedad, tristeza. El ruido también nos afecta el ánimo. Vamos a mi casa, Ricardo, para charlar tranquilos. Estamos a 10 minutos con el metro. Ah, muy bien. ¿En qué barrio vives, Diana? Bueno, en realidad yo vengo de... ¿Qué? ¡90 decibeles! ¡20 más de lo recomendable! ¡Ya en casa te explico! La contaminación sonora, el ruido, también afecta nuestra comunicación. Nos cuesta dialogar en la calle y nos tenemos que encerrar en nuestras casas. ¡Uf! ¡Por fin! Ahora sí. Cuéntame, ¿qué es de tu vida? Bueno, te decía que hace un año más o menos que... ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Mi vecino! La contaminación sonora es un problema ambiental y de salud pública que afecta nuestra vida cotidiana. El Estado tiene la responsabilidad de eliminarla, porque el ruido es la basura que no se ve. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Radio Encuentro en Argentina. Historia latinoamericana, nuevos modos de violencia en nuestro continente. Les esperamos la próxima semana. Saludos, América Latina. Desde Argentina vamos a estar compartiendo una entrevista realizada con Waldo Ansaldi. ¿Quién es este profesor? Él es doctor en historia de la Universidad de Córdoba, aquí en Argentina, y es un latinoamericanista. Se ha especializado en el análisis social de los procesos históricos de toda Latinoamérica, especialmente sobre los mecanismos de dominación y de violencia política. Estuvo en nuestra ciudad, aquí en Viedma, para brindar un seminario sobre las condiciones sociohistóricas de las democracias en nuestros países. Y vamos a charlar con él sobre la mirada que tiene, sobre qué nos ha enseñado la historia latinoamericana, sobre los nuevos modos de violencia política que existen en nuestro continente, especialmente en Argentina, la relación con la violencia hacia los pueblos originarios en nuestro continente y una lectura del lugar de Latinoamérica en el panorama mundial actual. Esperamos que les guste esta entrevista que realizamos con el profesor Waldo Ansaldi. Usted es reconocido por la investigación y la docencia en aspectos sociológicos y en aspectos de la historia de Latinoamérica. En todo este recorrido de tantos años de investigación, ¿qué le ha enseñado a usted la historia latinoamericana? Varias cosas. Algunas no tienen que ver con la historia, sino con el mundo, la vida cotidiana, por ejemplo, las comidas y las bebidas, que es un gran aprendizaje. Fuera de eso, la historia de América Latina enseña muchas cosas que tiende, cuando uno lee bien, a explicar por qué estamos como estamos. Y una de mis preocupaciones ha sido siempre buscar en el pasado de nuestras sociedades claves explicativas de los presentes que estamos viviendo en cada uno de nuestros países, sobre todo a partir del momento en el que, después de la caída de las dictaduras autocráticas personales, de las institucionales, de las Fuerzas Armadas, apareció la cuestión de la democracia como una cuestión clave para ordenar nuestras sociedades. Y en esa búsqueda encuentro que la demanda de democracia apareció en el mismo momento de la ruptura con la dominación española, cuando dejamos de ser colonia. Entonces la pregunta es por qué, habiendo aparecido tan tempranamente la democracia como una demanda, nuestras sociedades no han sido democráticas o lo han sido escasamente y en muy pocos lugares. Bueno, eso es parte de lo que estoy investigando en la actualidad y sobre todo recorriendo América Latina. Tuve la oportunidad, porque estuve 11 años en la Secretaría Ejecutiva de Claxo, de recorrer toda América Latina. Entonces, la percepción que se tiene no es la misma que cuando uno aprende América Latina por los libros o los artículos. Digo, vivir la vida cotidiana de nuestras sociedades es una enseñanza notable y da cuenta sobre todo de lo que uno puede llamar una tensión entre las diferencias que tenemos, que se han ido profundizando cada vez más, con los elementos que tenemos en común, lo que alimenta la esperanza tan antigua de poder tener una única América Latina unida. Y usted ha estudiado especialmente los mecanismos de dominación y la violencia política en América Latina, y usted está ahora en la Patagonia, y aquí estamos viviendo, por un lado, la persecución a los pueblos originarios y por el otro lado la apertura a estos magnates multimillonarios que vienen y se apropian de muchas tierras, ¿no?, y de muchos recursos en la Patagonia. ¿Qué tenemos que aprender sobre esta situación, de este tipo de violencia que viven los pueblos originarios en América Latina, de las experiencias latinoamericanas, ¿no? Bueno, es una violencia que no es nueva, es una violencia que nace con el proceso mismo de la llegada de los europeos, la conquista y la colonización, violencia que se ejerció de muchas maneras. Hay una que en general ha tenido poca difusión o se la ha querido ignorar, que es la matanza que hubo de pueblos originarios transmitiéndole las enfermedades de las que eran portadores los españoles, para los cuales estaban inoculados, pero nuestros pueblos no. Buena parte de la diezmación de la población originaria se calcula que en el primer siglo de ocupación colonial no menos de 70 millones de hombres y mujeres de los pueblos originarios desaparecieron como consecuencia de las guerras, pero también en buena medida como consecuencia de enfermedades que en algunos casos les fueron transmitidas voluntariamente con el explícito interés y deseo de asesinarlos. Desde ahí en adelante la represión de los pueblos originarios es una constante. ¿Cómo se reacciona frente a la violencia? Este es un problema más delicado, porque la primera cuestión que uno podría decir, pensar casi de sentido común, y la violencia se responde con violencia. Sabemos que responder a la violencia con violencia no siempre o no necesariamente termina con la violencia originaria. Y también sabemos que la negociación puede ser una vía para terminar con la violencia, es viable si una de las partes, la que ejerce la violencia primera, está dispuesta a conceder lo que le corresponde a los otros. Y esto es lo que nos pone, me parece, en una situación de difícil resolución, porque más allá de la condena que se hace creyendo que los mapuches tienen una organización clandestina que quiere destruir el país, que es un disparate monumental, lo cierto es que no están reaccionando de ninguna manera con una violencia similar, ni siquiera parecida a la que el Estado está. El Estado y algunos de estos grupos privados están ejerciendo sobre ellos. Es una situación potencialmente explosiva que no sabemos cómo se podrá resolver y que solamente tendría solución no violenta si hay un Estado y hay un grupo social, económico, que esté dispuesto a admitir que hay otros que tienen tanto o más derecho a ocupar un espacio que eventualmente puede ser compartido. Pero esto, claro, implica no tener ambiciones expansionistas o imperialistas, para decirlo de una manera genérica, que es lo que no se advierte. Y usted, que ha estudiado estos procesos de violencia en Latinoamérica, ¿cómo ve esta otra forma de violencia que aparece con el gobierno de Milei y con otros gobiernos de derecha, aunque no sé si podemos compararlos a todos en Latinoamérica, ¿no? Pero estos discursos de odio, estos discursos antiinmigrantes, estos discursos que aparecen en este momento, ¿es una forma de violencia diferente o es otra forma de violencia, pero que en el fondo es lo mismo de lo que hemos vivido en otros momentos? Yo me inclinaría más por esto, por esta última observación, ¿no? Es una violencia que de alguna manera se expresa de maneras distintas, pero en el fondo no dista de las que se ejercieron tradicionalmente. A nosotros nos han enseñado casi desde niño de que el Estado monopoliza la violencia legítima y que toda violencia que no es la del Estado es ilegítima, y esto es una barbaridad que tiende a justificar la violencia de los que mandan. Tan legítima es la violencia de los que mandan, la violencia del Estado, como la violencia de los dominados y de los explotados, solo que una es legal y la otra es ilegal. Pero de hecho, toda violencia que se reputa como legal, en algún momento, si el viento de la historia cambia, pasa a ser ilegal, o dejó de ser legal y legítima. Entonces, la violencia es una cuestión delicada para analizar, sobre todo porque después de las experiencias que hemos vivido en los pueblos latinoamericanos, hablar de violencia genera un cierto resquemor, sea por la violencia de la dictadura, sea por la violencia revolucionaria, sea por la violencia que se quiera, no importa. Lo cierto es que ha generado una especie de trauma que inhibe reflexionar sobre lo que debemos reflexionar. ¿Por qué ha habido violencia? Y de la violencia que alcanzó ribetes espeluznantes, cuanto más sabemos de las formas de tortura, de desaparición, está claro que no estamos hablando de cualquier violencia. Hoy se ha resignificado porque no existe con esa intensidad, pero ahí está otra violencia que además no es privativa de América Latina, prácticamente vigente en todo el mundo occidental. Basta ver Europa para dar darse cuenta. Basta ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos con este otro delirante, con la actitud frente a los migrantes, o a veces simplemente por la condición de no ser norteamericano, como colegas científicos sociales que fueron expulsados del país sin ningún argumento. Entonces, hay violencia física y violencia simbólica. Y hay violencia de palabras que termina siendo violencia física. Y de esto tenemos fuerte constancia en la Argentina de nuestros días. El discurso de odio, efectivamente, es discurso en palabras, en algún momento se transforma en violencia física. Y es una respuesta desesperada de los que saben que no tienen razón, de los que entienden que la única forma de gobernar es ejerciendo la violencia. Consenso no. Y es paradójico, vivimos una época, yo diría desde los 90 en adelante, cuando se impone eso que se llama neoliberalismo, de la política, el consenso de Washington, con el cambio de paradigma de pensar las sociedades, donde las palabras empezaron a cambiar de significado o a vaciarse de contenido. No te puede decir cualquier cosa. Entonces ahora libertad puede decir, bueno, desprecio al que piensa diferente, lo maltrato, lo trato con insultos, lo persigo, lo golpeo. Si es un viejo jubilado o una vieja jubilada que reclama, le pego con la policía. ¡Ah! ¡Qué valientes que son nuestros policías! Le pegan a los viejos. Bueno, desarmados, sin resistencia física. Digo, ese tipo de violencia incuba reacciones que no sabemos cómo pueden expresarse. A veces terminan en nada y otras veces generan respuestas violentas, y sobre eso no se puede aventurar mucho porque nunca se sabe cómo y cuándo a los pueblos se les acaba la paciencia. Y cuando a los pueblos se les acaba la paciencia, suele haber respuestas muy contundentes. Pero nuestras sociedades, de alguna manera, están todavía bajo el impacto de lo que fue el ejercicio de la violencia, sobre todo el ejercicio de la violencia por las dictaduras institucionales de las Fuerzas Armadas. Entonces hoy hay esta combinación de violencia, y nuestro presidente es el ejemplo más notorio, donde no es solamente la violencia del discurso, de las palabras, por otro lado, impropia de un presidente, independientemente de lo que piense, pero un presidente no puede tratar de mierda a quien piensa distinto, y otros que, por respeto a los televidentes, no vamos a decir, pero que todos sabemos de qué están hablando, con esa catarata de insultos. Eso no tiene nada que ver con la libertad, eso es violencia verbal, violencia simbólica, que se convierte en violencia física, y ya hay testimonios de esto. Waldo, ¿cuál es el rol de América Latina en este escenario donde todo parece mundial, donde en este momento, además, donde con el tema de los aranceles y esta guerra económica entre Estados Unidos, la Unión Europea, China, América Latina solamente mira como un espectador este escenario? ¿Cómo lo analiza usted? Buena pregunta, porque además puede haber respuestas múltiples, ¿no? Uno lo primero que puede decir, o incluso en las conversaciones, en los leos, hablando con la gente en la calle, hay quienes tienen la idea de que estamos perdidos, como nos gusta decir en Córdoba, estamos fregados, que no nos queda ninguna otra alternativa que someternos a esta situación. Es una mala respuesta, digamos, admitir la sumisión no es bueno nunca. Y entonces uno dice, bueno, América Latina no está exenta de los vientos que soplan en buena parte del mundo, particularmente en el mundo occidental. Ahora, si uno mira el panorama en su conjunto, estamos todavía relativamente mejor. Y digo, estamos relativamente mejor en el sentido que hay países que no han caído bajo gobiernos de extrema derecha. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo.